Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. Este viejo adversario me pide un amigo. Se presenta la misma batalla. Felices Pascuas. La casa está en orden. El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, peronismo y cultura de izquierda. Claves para pensar un nudo de la historia política argentina. Con Carlos Altamirano. Capítulo 1. Carlos, más allá de la alusión a ese libro imprescindible, a esta altura casi mítico, que en su título habla de los orígenes del peronismo, aquel estudio sobre los orígenes del peronismo de Murmis y Portantiero, los últimos 60 años de la historia argentina están cruzados por el debate en torno a cómo interpretar, cómo leer, desde la izquierda, también desde otras corrientes ideológicas, a eso que para Cook era el hecho maldito de un país burgués, palabra más, palabra menos. ¿Esos debates hoy tienen vigencia? A ver, yo podría decir que, y lo digo también en el prólogo nuevo a la reedición de Peronismo y Cultura de Izquierda, que el kirchnerismo le abrió algo así como un nuevo curso, una nueva vida a algo de ese debate de los años 60 y 70. Un debate que se va a dar muy fuertemente en el ámbito de la cultura de izquierda. Hoy diría cultura de izquierdas en plural, aunque no es muy eufónico lo de izquierdas en plural, porque bueno, no hay una, varias familias se unen ahí, y varias familias se unieron en esta interrogación crítica respecto de lo que entonces era el pasado inmediato. Entonces quiere decir, hacia 1960-61 estaba muy cerca el 1955, que había sido el año del derrocamiento de Perón. Carlos Altamirano, sociólogo. Y en realidad el debate comienza muy poco después de la caída de Perón. Yo diría que entre el 56 y el 58 esto comienza a proliferar. ¿Esto qué es? Un proceso de revisión de lo que había ocurrido, esto es, ¿qué había sido realmente el peronismo? Y acompañado con esta, o precedido por la otra interrogación, ¿qué habíamos hecho nosotros? ¿No? ¿Qué iba a ser? No una pregunta que exclusivamente uno pueda radicarlo en el campo de la cultura política de la izquierda, porque yo creo que también esta pregunta va a estar en el campo del catolicismo, de lo que va a ser el ámbito de la democracia cristiana, va a estar en el espacio de los nacionalistas, que en muy poco tiempo pasaron de una especie de posición, no digo oficialista, pero de considerar que de todos era mejor el gobierno de Perón que cualquiera de las alternativas existentes. Pero cuando se produce la crisis entre el peronismo y la iglesia, en masa el grueso del nacionalismo, que es nacionalismo católico, se va a arrojar al campo de la oposición. El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Dice Mao Zedong que el que lucha contra un compañero es que se ha pasado al bando contrario. Esto lo hemos observado todos. No hay peronista que no haya observado este tipo de disidencia, siempre sospechoso, pero más que nada negativo para el trabajo de conjunto que debemos realizar. En el movimiento peronista eso tiene su remedio, porque el movimiento peronista ha sido creado y conducido en forma que desarrolle sus propias autodefensas. Por eso, el justicialismo creó un apotegma que dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Cuando sobreviene lo que se va a llamar la Revolución Libertadora, y sobre todo cuando se impone en la jefatura de la Revolución Libertadora el ala liberal y desplaza al ala nacionalista que está en el comienzo como parte de una coalición anti-Perón, se va a abrir también en el nacionalismo un debate en torno de esto. Y yo creo que después, incluso dentro del mundo de los conservadores, aunque eso se recuerde poco... Es verdad, ¿no? Se recuerda poco, ¿no? Los debates desde ese lugar, ¿no? Pero una figura que después va a tener... En realidad tenía relevancia en el año 55, Vicente Solano Lima, que era una de las grandes figuras del conservadurismo argentino, y que... entre el 56 y el 58, va a buscar rivalizar con Frondizi con la cuestión de atraer el voto peronista. Uh-huh. Y en nombre de una versión de lo que había sido el peronismo como un régimen de justicia social, que había sacado al mundo de los trabajadores de la situación en que los dejaba la tradición liberal, que los exponía a las injusticias de la sociedad capitalista. Parecía un discurso que hoy diríamos un discurso progresista. Uh-huh. Bueno, él tenía sus antecedentes, él, quiero decir, Solano Lima. De modo que, resumiendo lo que estoy diciendo, uno podría encontrar en diferentes familias político-intelectuales de la Argentina una interrogación y un proceso de revisión en torno a lo que habían sido esos 10 años, 46-55, y en realidad un poco más atrás, del 43 al 55. Uh-huh. Pero si eso uno lo registra muy tempranamente, quiere decir que uno lo puede detectar en el 55, en el 56, esto se va a volver muy extendido en el mundo universitario, en el mundo de las clases medias universitarias en los años 60. Y las fracturas que va a conocer el socialismo primero y después el Partido Comunista van a estar ligadas, entre otras cosas, a esta de una revisión del hecho peronista y una revisión del comportamiento de la izquierda respecto del surgimiento, de lo que había significado esto en el... Bueno, si uno tuviera que hacer una una historia no solo referida al mundo político, no solo al mundo intelectual universitario en general, sino también a la al desarrollo, a la evolución de la sociología en la Argentina. Uno podría decir, y acá repito a Juan Carlos Torres, esta sociología se va a desarrollar asociada a la reflexión sobre el peronismo. Y Germani, que es el nombre que se asocia a la instauración académica de la sociología empírica, es el que va a impulsar, de hecho, y de hecho quiero decir, no sé si él lo propulsaba así, bueno, estudien el peronismo, pero es su obra y una parte de sus trabajos, de reflexión general, no solo sobre la Argentina, sino sobre el conjunto de América Latina, sobre esto que él va a llamar los movimientos nacional populares, van a promover que una parte del pensamiento sociológico argentino de esos años, y ahí tendría que mencionar a trabajo de Torcuato Di Tella y este que vos mencionaste al comienzo, ¿no? El de Murmis y Portantiro, de modo que uno no diría, bueno, todo giraba en torno a esto, pero esto fue una zona importante del debate argentino. Carlos Altamirano es investigador del CONICET y profesor emérito de la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirigió el Centro de Estudios e Investigaciones y durante varios años el Programa de Historia Intelectual. Altamirano fue miembro de la revista de crítica cultural Punto de Vista e integra actualmente el Consejo de Dirección de Prismas, una publicación periódica dedicada a la historia intelectual. Creo que las actas de Chapultepec son un peligro y no una esperanza para los pueblos de América. Reina completa tranquilidad en el país. Las guarniciones del norte, oeste, sur del país han ratificado su total y absoluta lealtad a la Constitución y a las autoridades legítimamente constituidas. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco veces. Alicia. Vengo a ponerme a su disposición. No se ha empezado una lucha para darla por terminada en pocas horas. En noviembre de 1956, Caracas. Autorizo al compañero John William Cook, actualmente preso por ser fiel a su causa y a nuestro movimiento, para que asuma mi representación en todo acto o acción política. Su decisión será mi decisión, su palabra, mi palabra. En caso de mi fallecimiento, en él delego el mando. Juan Perón. Tiempo y las condiciones que usted desee. Hay un sector de un peronismo autodenominado combativo. ¿Usted cree que puede haber alguna diferencia en el peronismo? Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Cerrado el camino insurreccional inmediato, hay que buscar una solución de tipo política. No han sido nunca recordados con la intensidad que merecían o que merecieron. Sabés que en esta descripción que nos sirve para entrar al tema, hay, además de esas familias con distintas coloraturas ideológicas, ya hay como un repertorio de personajes que fuiste citando. Y seguramente a lo largo de la charla irán apareciendo otros que dejaron alguna huella, que dejaron algún tipo de marca en esto de la interpretación. Pero como está expresado en esa frase que lo trascendió Cook en toda esta historia de revisar al peronismo, de interpretar al peronismo en los 60s y a partir, entre otras herramientas y dispositivos, a través de la correspondencia que mantiene con Perón, ¿qué aspira ¿cómo lo lee? ¿Qué interpreta de un movimiento que después de la Revolución Cubana parece ser que tiene que ser amoldado, pareciera, a otro paradigma? Bueno, a diferencia de otros peronistas, o de otros que estaban en el campo peronista, aunque yo diría, ¿Jauretche era peronista? ¿Eh? ¿O Jauretche se considera un hombre del movimiento nacional que estaba más allá, que precedía al peronismo? No sé si no pensaba que seguía... Sería un forjista, ¿no? Sería un forjista, ¿no? Un radical más, o sea, sí. Un pasolibrista. Sí. Entonces, una parte de la dirección política del peronismo y una parte de sus intelectuales, yo pienso Jauretche, por ejemplo, piensan que el peronismo se terminó, ¿eh? Se pasó a otro capítulo. Esto quería decir, había que llevar adelante la oposición a la orientación que le imprimía las autoridades bajo el gobierno del general Aramburu, al plan Prebisch y a toda la orientación liberal, digamos así, de la política y de la economía. Pero estaba la expectativa y abrirse a la posibilidad de un nuevo capítulo del movimiento nacional. John William Cook nació en La Plata el 14 de noviembre de 1919, abogado y profesor universitario. Con la llegada del peronismo al poder y con tan solo 25 años, fue electo diputado nacional en 1946. La labor parlamentaria de Cook, signada por una solidísima formación cultural y por una mirada aguda de la realidad social y política, dio cuenta de su postura anticapitalista y antiimperialista. En agosto de 1955, Perón lo nombró interventor del Partido Peronista de la Capital Federal, cargo en el que lo sorprendió la revolución fusiladora del 16 de septiembre de 1955. Así comenzó su derrotero de luchador clandestino, prisionero político y exiliado. Confinado en 1956 en el penal de Río Gallegos, de donde logró escapar, Perón lo designó su representante y sucesor en todo acto o acción política, reconociendo en él al único jefe para dirigir a la totalidad de las fuerzas peronistas. John William Cook falleció el 19 de septiembre de 1968. Varios estaban con esta expectativa, y esa expectativa estaba asociada a un nombre, Arturo Frondizi. Arturo Frondizi, la revista Qué, lo que se va a llamar después el Movimiento de Integración y Desarrollo. Y esta palabra, integración, quería decir muchas cosas. Entre otras cosas, aunque esto no se explicitaba, era la integración del peronismo en el juego político. El asunto era cómo. No. Pero como decía, Cook, uno no pondría el nombre Cook en esta lista, porque él va a ser de los que se identifican más con la idea de la resistencia. Uh-huh. O sea, la resistencia, ¿cuál era el objetivo de la resistencia? Impedir que se consolide el régimen posperonista, es decir, que se consolide no solo ya la revolución libertadora, sino todo lo que iba sobrevenir después. Esta táctica fracasa, corporizada por una parte de los militantes, que es muy activa, y parecía ir hacia un callejón sin salida. Carlos Altamirano, sociólogo. Este es el reproche, si uno lee bien el final de Los Profetas del Odio, de Jauretche, hay un reproche a Perón en la parte final, porque está condenando a dos cosas: uno, al aislamiento del movimiento obrero peronista, y otro, a una táctica que no va a ser sino aislarlo aún más que esa táctica de la resistencia. Pero cuando parece que el peronismo se ve encerrado entre abrirse hacia esto que aparece como una perspectiva, Frondizi, el nuevo nombre del movimiento nacional, o seguir perseverando en una táctica que lo aísla, el llamado a elecciones para la constituyente y el voto en blanco va a abrir una respiración nueva para el peronismo. Finalmente, al hacer las cuentas, el peronismo no era la mayoría, pero era la primera minoría. Esto quiere decir que contando los votos en blanco superaba a los del radicalismo del pueblo, como se llamaba entonces, a la fracción que tenía a su cabeza Ricardo Balbín y a la UCRI que tenía a Frondizi. La comitiva oficial llega a la ciudad de La Plata, donde va a oficiarse un solemne Te Deum en memoria de Dardo Rocha, fundador de la... John William Cook nació en 1919 en la ciudad de La Plata, en el seno de una familia cogotuda. Lo apodaron Bebe. Su padre era un abogado de ascendencia irlandesa. Era miembro del Jockey Club. Militaba en ese momento en las filas del radicalismo de Alvear. Era decididamente pro-británico. En 1944, su padre conoce a Perón y queda impactado con él. En el año 1945, Perón era vicepresidente de Farrell y lo designa canciller al padre de John. El joven John, ya recibido abogado, comienza a desempeñarse como secretario privado de su padre. John participó activamente en el 17 de octubre del 45. A él también le atraía la figura del por entonces coronel Perón. Perón gana las elecciones y John obtiene una banca en la Cámara de Diputados. Pero en el cambio de gobierno lo reemplazan en el cargo a su padre y tiene que cesar en sus funciones, obviamente. Parece ser que a Evita no le caía muy bien. Yo nunca seguí cómo es el pasaje de Cook de esta posición, aquella otra que lo va a hacer parte de la negociación con Frondizi y Frigerio en torno a las medidas en favor del peronismo que va a tomar Frondizi si llega al gobierno con los votos del peronismo. El peronismo, ¿no? Claro. Esto incluía la legalización de la CGT y poco después la legalización del Partido Peronista. Bueno, y una serie de medidas conectadas con esto que, como decía, Cook tiene parte en el trato. Lo que se va a llamar la traición de Frondizi, esta idea de que Frondizi traiciona un programa avanzado de tipo socialista, una especie de laborismo de izquierda antiimperialista, que es hay un folleto de Frondizi que en realidad se llamaba algo así como la cuestión antiimperialista en América Latina, ¿no? Como decía, la denuncia de una traición a esos ideales. En realidad, subraya algo, pero omite algo. Ya Frondizi había abandonado esa visión de cuál era el camino para la Argentina y había adoptado otra. Pero no hizo explícito su cambio, simplemente fue actuando, declarando y mostrando que tenía otra perspectiva, que era la del programa o la de un programa desarrollista tal como la había forjado Frigerio, ¿no? Bueno, entonces ahí el acuerdo Frigerio y Frondizi fue un acuerdo que tenía elementos políticos y doctrinarios muy fuertes. Diría que los dos se atrajeron mutuamente y uno, Frigerio, creo que terminó por convencer a Frondizi que el programa Avellaneda y el programa de izquierda que estaba contenido en Petróleo y Política era un programa inviable. Se quería hacer algo, cambiar la Argentina, había que adoptar esa la perspectiva que tenía en el capital extranjero, ¿no?, un elemento importante. Carlos Altamirano, sociólogo. Entonces, cuando se produce una crisis, por un lado en el ala izquierda, del frondicismo, pero por otro lado una crisis con la con el peronismo y los compromisos que había contraído. Perón, Frondizi no cumple con los compromisos contraídos con Perón. Perón va a reprochar eso. Y a partir de ahí se inicia otro capítulo. Volviendo a nuestro personaje, Cook. Lo encontramos, Cook tiene una breve experiencia de una de un periódico llamado Soluciones, donde muestra ya su alianza con la izquierda. Es un periódico que sale muy poco tiempo y donde están gente del Partido Comunista, gente de la izquierda frondicista como Ismael Viñes. Uh-huh. Bueno, esto dura poco tiempo, no tiene mucha gravitación política, y después ya lo encontramos, poco después ya lo encontramos a Cook en Cuba. Entonces para uno podría decir, él es de los que va a reinventar el peronismo. Yo seré tu compañera para la farra y el vino, la guitarra, los caminos, los amores lisonjeros, impuros y divertidos. Hoy en Tramas. Pero si se acaba el vino, si te sientes prisionera, sin amores verdaderos, si no encuentras tu destino entre todos los senderos, yo seré tu compañera. Peronismo y cultura de izquierda. Claves para pensar un nudo de la historia política argentina. Con Carlos Altamirano, capítulo 1. Y seré tu compañera para el abrazo y la gloria, para perder la memoria con el tiempo y el dinero y palmadas laudatorias. Más recuerda si el fracaso demuestra su rostro fiero. Los vencidos siempre fueron despreciados en su ocaso por los que ayer los quisieron. Yo seré tu compañero. Y seré tu compañero para el sueño y la poesía, lo que llaman utopía los que nunca la entendieron por torpeza o cobardía. Y en la realidad más dura y en el llanto más sincero, el rebelde desafuero con toda mi encarnadura, para andar juntos me quedo. Yo seré tu compañero. En razón, paz y verdad, en justicia y libertad, que es todo lo que más quiero, aunque traigan soledad. Para el odio y la traición, o la envidia del artero, o soplón de carcelero, yo no presto el corazón, y aunque me duela no quiero. Que me llames compañero. Y aunque me duela no quiero, yo no presto el corazón. Y aunque me duela no quiero, que me llames compañero. Y aunque me duela no quiero, yo no presto el corazón. Y aunque me duela no quiero, que me llames compañero. Y aunque me duela no quiero, que me llames compañero. Y aunque me duela no quiero, que me llames compañero. Y aunque me duela no quiero, que me llames compañero. Y aunque me duela no quiero, que me llames compañero. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com